pareció más bonita. Esa linda muchachita se está metiendo en mi alma. Si me pongo a hablar con ella, el corazón me palpita. Y allí tan desesperado no encuentro cómo elogiarla. Quiero buscar un motivo para decirle cositas, aunque poco espero de ella y que le lleguen hasta el alma. Pero siempre me entretiene con una suave sonrisa, perturba mis intenciones y así no le digo nada. Siempre me quedo callado mirándola fijamente, pero así es que ya comprende que yo estoy enamorado. Siempre me quedo callado mirándola fijamente, pero así es que ya comprende que yo estoy enamorado. Fijamente, pero así es que ya comprende que estoy enamorado.